Avanza este Recolectores totalmente empantanado en Córdoba. Y acá nos quedamos, pero ¿sabes qué? Ahora nos venimos bien cerquita. Punilla también nos depara pensarnos, porque a veces los orígenes de las ciudades también dan mucho para pensar. Por suerte están sus propios relatores, quienes nacen o son parte de esa comunidad y tienen la capacidad de no solo con su talento para narrar, sea en el formato que sea, poder contarse y ofrecer esa mirada potente para revisar la historia de cada uno de nuestros pueblos. En este caso, fíjate a dónde nos vamos a ir. A una cosa medular del centro de Punilla, de nuestra área de pertenencia, que es La Falda, el origen de La Falda. Y fíjate que quien nos va a llevar de la mano no es otra que Queenie Amelio Ortiz. ¿De quién estoy hablando? De una excelentísima directora de documentales de cine, una faldense que hace muchos años se fue a vivir por el mundo a estudiar esto que necesitaba hacer, que era contar historias, y se instaló después de muchos viajes en Alemania, donde desarrolló una hermosa carrera, y aún la desarrolla, te diré, de documentales para la televisión alemana, para distintos lugares, dando clases por distintas facultades europeas, pero también viniéndose para América Latina a dar cursos. Una leyenda viviente del cine documental mundial, que es faldense y que ya estando trabajando en los 90 para la televisión alemana y pudiendo dar a elegir, ¿no?, lo que hace un periodista, llevar sumario, llevar ideas a quienes lo van a contratar, en este caso la televisión pública alemana, le llevó la idea de hacer su conecta total, digamos, su Alemania de pertenencia y de amores y de donde eligió vivir, con sus sierras queridas de su nacimiento y el intríngulis del nacimiento de la ciudad de La Falda. Primero te propongo conocer a Queenie, una personaje total, para después ir metiéndonos en toda esta historia del Hotel Eden. Ahora, Queenie, presentada también por otra cadena alemana que va haciendo materiales para Latinoamérica, y acá la compartimos. Hola, mi nombre es Queenie Amelio Ortiz y yo pertenezco a esa extraña raza de documentalistas. Hacer documentales es ir a investigar la realidad, que a mí siempre me resultó mucho más atractiva que la ficción, porque la ficción uno tiene todo bajo control. En cambio, en el documental siempre, siempre te encontrarás con sorpresas. Bueno, hay un tema que es el tema identidad, ¿a dónde pertenezco? Los alemanes hablan de Heimat, que se podría traducir como la patria de tu corazón. Y yo digo siempre que la patria de mi corazón son las sierras de Córdoba, los caballos, mis primos. Y la otra patria de mi corazón es Berlín, porque en Berlín yo aprendí a ser realmente feliz. Sí, yo soy berlinesa de corazón. En Berlín, cuando yo la conocí, era una ciudad llena, llena de locos, del universo. Yo la vi y dije, este es mi lugar en el mundo. Este es mi lugar en el mundo. Siempre anduve contramano, acá me voy a sentir bien. En Alemania yo tuve la posibilidad de hacer las películas que quise hacer, que son no siempre películas que son para un público fácil, pero la televisión alemana, cuando se crea, cuando comienza a formarse desde los inicios, se forma con una función, con un objetivo muy claro. Ese objetivo era justamente formación, educación, transmisión de conocimiento. Por eso los grandes directores del nuevo cine alemán eran producidos por la televisión, y las películas se veían a la noche en la televisión. Fassbinder, Margarete von Trotta, Volker Schlendorf, Alexander Kluge, son nombres que yo me acuerdo haber conocido en aquellos años cuando era muy jovencita y vivía en Argentina y los admiraba enormemente. Entre ellos Margarete von Trotta, fantástica. Director de cine que tuve el orgullo y el placer de hacerlo en documental hace muy poquito con ella. De todas maneras, sí. Eso, volviendo, esa función de la televisión pública hace que sea necesario una determinada calidad. La televisión pública es una televisión exigente, es una televisión exigente que muchas veces, bueno, tiene tropiezos, muchas veces tenés grandes discusiones, pero tiene lo que yo aprendí en Alemania y que me encantó, fue el rigor. El rigor del trabajo. En el trabajo vos tenés que tener un rigor, son muy cautos. Un documental, lógicamente, nunca es objetivo, porque cuando vos haces, cuando hacen una encuadratura, ellos están haciendo una elección. Y entonces no se puede hablar de una absoluta objetividad o imparcialidad. Pero vos en un documental alemán jamás vas a poder afirmar algo que no puedas documentar. Yo hago documentales, no sé si son alemanes, porque mucho de mí... Yo soy de Córdoba. La ironía, el humor, está siempre de alguna manera metido en temas que por ahí son tremendamente serios. Yo estudié en Argentina, estudié en Estados Unidos, y a mí, yo quería ser desde muy chiquita corresponsal de guerra. Tenía 8 años y quería ser corresponsal de guerra. Porque lo que yo quería era mostrar el conflicto, mostrar todo lo que hace mal, porque estaba convencida de que si uno muestra lo que está mal, eso no se puede repetir. La gente dice, ah, no, entonces esto no puede ser. Lógicamente, con los años uno aprende que eso es un ideal de juventud. Mira, el público alemán es un público muy curioso. Y lo importante en la televisión alemana es que la televisión alemana tiene respuestas para distintos públicos. Y eso está bueno, porque eso quiere decir que hay un lugar para mí, para decir y contar lo que a mí me interesa contar y que se sepa. Bueno, y la necesidad de contar esas historias, de que te salgan del cuerpo, llegamos a que Queenie presentó esta idea. Se puso a investigar y llegó la hora de ocuparse de su lugar natal, de La Falda y del Hotel Eden, con todo lo que eso significa. Escucha. El Hotel Eden yo lo hice en 1995 y a partir de ahí es como que Argentina o el periodismo en Argentina se despertó y a partir de ahí se hicieron varios trabajos. Sobre el Hotel Eden, sobre el mismo Hotel Eden, se hicieron varios trabajos posteriormente, otros colegas. Resulta que el Hotel Eden, yo crecí en esa ciudad, conocía que La Falda había estado creada por alemanes, pero La Falda se había convertido en una ciudad totalmente cosmopolita, cosa que no sucede muy fácilmente en pequeñas ciudades creadas por alemanes. Entonces propuse, che, yo necesito dinero para hacer una investigación, fíjate. Bueno, contame. Me dieron la plata para hacer la investigación. Cuando yo fui y hice la investigación, encuentro una serie de cartas, porque la familia, los herederos de aquellos dueños del Hotel Eden, eran conocidos míos. Entonces me abrieron la puerta, me mostraron documentos que ni ellos habían leído, eran todos documentos en alemán. ¿Y? ¿No sabes alemán? Y ahí me enteré de una historia terrificante. Se me pone la piel de gallina, nos ponemos la piel de gallina. Porque de alguna manera el hotel le den cuenta y demuestra con documentos que los dueños de este hotel en el 25 financiaron a Hitler, no al partido, a Hitler. Usted haga política, señor Hitler. Nosotros le mandamos divisa fuerte de Argentina. Usted haga política. Por eso mi documental siempre dice... Yo no digo que la historia hubiera sido diferente, pero siempre pregunto si hubiera sido la misma. Bueno, era un capítulo que no se conocía en Alemania, no se conocía la manera en que Hitler había estado financiado y el contacto que había entre Argentina y Alemania nazi. Fíjate que en aquellos años, en La Falda, en aquellos años, había un universo paralelo prácticamente. Era una especie de pequeño Reich, porque el hotel era el corazón de la ciudad, entonces mucha gente dependía de ese hotel. Vos vas a encontrar unas colonias alemanas que tienen una estructura mental todavía muy, muy, muy ancorada en el Tercer Reich, en Perú, en Brasil, bueno, no hablemos de Paraguay, que fue un paraíso. No, es... Sucede que Argentina también era un país muy interesante para los alemanes, en todo sentido. Y después no nos olvidemos que, o sea, el grupo de alemanes vino y tuvo un apoyo muy grande, porque ya había una colonia alemana que tenía simpatías abiertas. Entonces todos los nazis que llegaron a Argentina... Pero también llegaron judíos, esta es otra historia. Y eso es lo que, claro, también llegaron judíos, los judíos que vinieron perseguidos y que después terminaron muchos de ellos viviendo en el mismo barrio. Sí. Este personajón que estás escuchando se llama Queenie Amelio Ortiz, es faldense y es una documentalista de renombre internacional con muchísimas producciones y miradas acerca de los eventos que pasan en el mundo con una mirada única. Te recomiendo buscar su material por donde puedas y tenerla bien presente, porque es de aquí, es bien nuestra y es también de todo el mundo. Bueno, este personajón también tiene mensaje para darle a los realizadores audiovisuales de estos tiempos. Ahora, si tenés historias para contar, no hay nada que te detenga. Bueno, cuando mi hijo me dijo que quería estudiar cine, yo le dije, Alejandro, pudiendo ser médico, arquitecto, ¿cómo te explico? Pero no, fuera de broma, si quieres hacer cine, tenés que tener en claro lo que quieras contar, eso es todo. Y mucha paciencia, mucha paciencia. Yo sé que es muy difícil en Sudamérica, en Latinoamérica en general, hacer documentales, porque es un género... bueno, que era considerado hasta hace poco género menor dentro del cine y es difícil conseguir financiamientos. Pero hoy ya se puede hacer un documental con un teléfono, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Si tenés en claro lo que querés hacer. Si tenés una historia para contar. Si tenés una historia para contar. Si tenés fuerte, interesante. Exactamente. Es posible y hay también forums súper interesantes, lindos festivales donde te podés mostrar tus cosas. O sea, yo pienso que querés hacer cine porque querés una piscina y tener anteojos oscuros y que te vengan a preguntar cosas los periodistas, o querés hacer cine porque querés contar historias. Y si querés hacer cine porque querés contar historias, tenés que ponerte a contar historias. Y ya hoy es distinto que hace 40 años, cuando yo empecé, donde necesariamente necesitaba un montón de plata para hacer. Ahora se necesita un poco menos. Por suerte, se necesita... Y se cuentan muchas cosas, y hay un montón de cosas que no vale la pena verlas. Por eso es importante tener historias para contar, que le guste a la gente. Ese brote de ganas de contar historias y de hacer lo posible por contarlas llevó a Queenie en el año 95, 97, ahora no estoy muy seguro, a poder realizar un sueño. Se le unió, como decíamos, su Alemania, donde pudo desarrollar su carrera, con sus sierras de la falda y el nacimiento de su ciudad en la película Hotel Eden. La encontrás en YouTube. Te la vamos a dejar para que la veas porque es imperdible. Pero acá vas a tener una especie de fragmento radiofónico del comienzo de la película. Que lo disfrutes. Esta es la historia de un hotel y la historia de la ciudad donde crecí, La Falda, escondida entre montañas en el corazón de Argentina. Durante mucho tiempo no hubo otra cosa aquí que un hotel, de proporciones tan grandes y lujosas que es difícil de imaginar. Tan difícil como creer en la historia que se esconde tras sus muros. Fue a más de 10.000 kilómetros de distancia de aquí que descubrí la dimensión de lo sucedido. Hace varios años, cuando me trasladé a Alemania, ni siquiera imaginaba los hilos invisibles que unían la historia de mi ciudad con la historia de Alemania. Yo no digo que la historia hubiera sido otra, pero a veces me pregunto si hubiera sido igual. La Falda es el producto del trabajo de los hermanos Eichhorn y es guiada por ellos con ejemplar relación patriarcal entre propietarios y empleados, entre patrones y pueblerinos en la misma dirección, con la cual hoy nuestro Führer, conductor del pueblo alemán, guía a la verdadera comunidad popular alcanzando el bienestar de todos. La Falda, un producto de la cultura alemana. Walter Eichhorn es uno de los tres hermanos que han era oriundo de Leipzig, en Alemania, y donde vivía su madre. Lo raro es que nunca hemos escuchado, debe ser que han perdido el padre de muy corta edad, porque ellos siempre hablaban de la madre, inclusive vos habrás filmado alguna foto de ella, y se ve que eran casi todos aventureros los hermanos Eichhorn. Walter Eichhorn y Bruno Eichhorn, ya de muy jóvenes, emigran de Alemania aquí a la Argentina. Walter creo que puso un negocio de puntillas, inclusive tengo unos membretes, que dice importador de puntillas de Europa a Argentina. Y se ve que en uno de esos viajes que iba para buscar su mercadería o visitar a la madre, lo que sea, se encontró con esta señora, porque ya era casada, mi abuela, señora Ida Eichhorn, que prácticamente había abandonado a su marido porque era la distancia de edad era tremenda. Bueno, esta señora Ida Eichhorn también tuvo una hija, que viene a ser mi madre, Sigune Ditze, y a los 4 años la deja con su padre y va en busca de otros horizontes. Y esos otros horizontes la llevan a que en uno de los viajes se conoce con Walter, en uno de los transatlánticos. Ida y Walter Eichhorn se casan en mayo de 1912 y en el mismo mes firman el contrato de compraventa del Hotel Edén. Recibí del señor Walter Eichhorn, Buenos Aires, a cuenta de mayor cantidad, 7.512 pesos, moneda nacional, de curso legal, por depósito en el Banco Germánico de la América del Sur, y un pagaré por la cantidad de 95.950 pesos, moneda nacional, de curso legal, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el comienzo, el Hotel Edén fue el sueño de inmigrantes alemanes. Hay soñadores y hay locos. Más o menos en el medio estaba Robert Balke, oficial del ejército alemán, quien en 1895, cabalgando por los montes desiertos, se le ocurre la idea de instalar un hotel de lujo, justo allí, donde no había nada más que la salvaje belleza de la sierra. Con la ayuda del grupo financiero Tonsky, su visión se convierte en realidad, el Hotel Edén. Un hotel de lujo en el centro de un país cuya oligarquía acostumbraba a vacacionar en Europa. Una empresa de esas características estaba destinada implacablemente al fracaso, pero la historia decidió de otra manera. Así que los primeros años deben haber sido bastante, bastante duros, y eso lo hemos leído en carta de ellos, de que cada vez que le escribían a un amigo, le escribían que estaba todo muy lindo, pero al final le decían, a ver si puedes comprarme un terreno o me puedes prestar plata. Ida y Walter no son los únicos protagonistas de esta aventura. A su lado el hermano de Walter, Bruno Eichhorn, y su esposa Grete Gleda. Aquí están los cuatro, flamantes propietarios del Hotel Edén, y cada uno de ellos endeudado hasta las orejas. Pero no son ellos, sino Europa, la que se precipita a la ruina, y la Argentina chic, a causa de la Primera Guerra Mundial, imposibilitada de ir a París a tomar champán, mira a su alrededor y descubre el Edén. Pero este no es el único motivo por el cual Walter se siente eufórico. En una carta al médico de su mujer escribe, 3 de septiembre de 1914, querido doctor, ¿qué me dice de la guerra? ¿No es maravilloso lo que están consiguiendo en el campo de batalla nuestros bravos soldados? La sensación de festejo no me abandona hasta hoy. Te puedes imaginar lo difícil que fue dirigir y organizar este hotel hasta que todo funcionara. Ellos tenían quintas de verduras, su propia chacinería, su tambo. El hotel prácticamente se autoabastecía. A mi abuela Le dieron el primer premio en Buenos Aires por la gran calidad de frutas y verduras preparadas artesanalmente. Te puedes imaginar la calidad. Además, tuvieron la gran suerte que el personal les fue fiel hasta el final. Cuando el hotel fue vendido, los empleados no quisieron trabajar más. Sin mis abuelos, nadie quiso quedarse. ¿Y los empleados, Verena, eran todos alemanes? No, muchos eran argentinos. Y la educación amable, pero muy exigente de mi abuela, les fue importante porque de esa manera ellos aprendieron mucho y además conociéndola, sabían a qué atenerse. Yo empecé a trabajar como ayudante mozo, con un delantal blanco hasta abajo y un saquito lustrina y una corbatita de moño negro. No, estaba medio pintón. Ahí empecé a trabajar, ayudante mozo. Yo recogía los platos, llevaba, traía cosas. Ya después entré de mozo. Y después pasé al bar a hacer copetines y, bueno, ya dominaba todo el asunto ese. ¿Y la señora? Siga. La señora Ida era la de Walter. Era una señora alta. Cuando los pegaba un gritito, los miraba fuerte. Había que quedarse mudo. No se podía contestar nada. Walter. Bueno, esa era una persona muy seria, que casi pasaba la osoba y no lo saludaba. Ah, pasaba, claro, estaba en la casa de él, pero así mismo era muy, muy serio. Cambio el señor Bruno, no. Los sueldos sí. Eran muy bajos. Yo ganaba 25 pesos. Y un día fui para pedir un poquito de aumento. Y el señor Bruno me atendió. Y ya tenía un dato anticipado de otro. Cuando él empezaba a mover el cuello así, había que cortar la conversación. Porque ahí nomás lo echaba. Bueno, pasé mañana a tal hora al escritorio y ya le pagaban todo. Bueno, suerte. Es gab Personalstreik immer im Sommer, wenn natürlich das Hotel voll war. Und das war ein großes Übel, wenn die Köche fehlten. Denn ich meine, wie soll man ihnen zu essen geben? Dann hat había huelga de personal en verano, cuando el hotel estaba repleto. Y era una desgracia cuando faltaban los cocineros, por ejemplo. ¿Quién iba a dar de comer a todos esos huéspedes? Entonces mi abuela les proponía a las damas huéspedes del hotel de ayudar en la cocina. Casi todas aceptaban. Ella me contó que era increíble. Ponían las sillas en rueda afuera y cada una recibía una cacerola y así se pelaban las papas y se limpiaban las verduras y todo el que ayudaba recibía el café gratis a la tarde. Ella me contó que muchísimas mujeres preguntaban. ¿Y cuándo es la próxima huelga? ¿Fue tan divertido? Ja, gibt's denn nicht wieder einen Streik? Es war so schön. Huelga. Sí. Mire, cuando yo entré hacía poco que había habido una huelga. Pero cuando los Aijón se enteraron, pidieron policía a Córdoba. Vino el escuadrón de Córdoba. Walter le escribe a su hermano Arno, 12 de marzo de 1921. Querido Arno, a causa de la agitación de los huelguistas de la Cal en la vecindad, se ha extendido la huelga hasta nuestro hotel. Durante 3 días estuvo todo el trabajo del hotel en manos de mujeres pasajeras y del personal femenino. Yo viajé a Córdoba a las 4 de la mañana en nuestro Benz, y luego de tener una entrevista con el gobernador y el jefe de policía, conseguí volver a la falda con un oficial y el escuadrón. Se llevaron a los cabecillas, no se supo más de ellos. Ellos tuvieron una amistad de tipo fundamentalmente personal con Hitler. Sí, lo tuvieron. Pero de muy temprano, de muy... La primera entrevista de ellos fue realmente en un departamento donde vivía Hitler, que eran 2 piezas. Una que tenía su camita ahí, con una ventana, y la otra donde tenía un escritorio con 3-4 sillas. En esa primera etapa, ellos ayudan a Hitler desde lejos, tengo entendido. Desde aquí lo ayudan, por supuesto. Mantienen esa relación. no solamente mantiene relación con él, sino que Hitler estaba rodeado, por, como todo al principio, rodeado de amigos de él, o y amigos que hicieron al mismo tiempo se hicieron esos amigos fueron los que le consiguieron la entrevista a los abuelos, a doña Ida y don Walter. El primer encuentro fue en el año 25, después volvieron a verse en el año 27 y 29, por el mismo viaje. A partir de los años 20, los Eichhorn viajan regularmente a Alemania. Inmediatamente después del primer encuentro, deciden ayudar a Hitler financieramente. Como recuerdo al mitin con Hitler en la cervecería ciudadana 1925. A la izquierda, Walter con amigos. A la derecha, Hitler, Schwarz, Butman, etc. Y de nuevo me pregunto si la historia hubiera tenido el mismo curso. Señor Walter Eichhorn, en agradecido recuerdo a la copiosa ayuda aportada al movimiento, afectuosamente Adolf Hitler. Quizá le haya parecido un sueño al pequeño hombrecito recibir donaciones en fuerte divisa que era el peso argentino en esa época, pero lo que él pensaba hacer con el dinero se podía leer ya claramente. La edición de lujo de Mein Kampf del año 1925 cuenta solo con 500 ejemplares. Walter obtiene de regalo el ejemplar número 110. Momentos de la lucha eternizados en postales, enviadas desde Alemania con noticias del movimiento. Incontables postales y en todas, inconfundible su firma. Cariñosos saludos. Adolf Hitler. Yo no sé si lo puedo decir, pero mis abuelos eran grandes idealistas y estaban muy entusiasmados con las ideas del Führer, como toda Alemania en ese tiempo. Eso está escrito en todos los libros de historia. Y se hicieron amigos de Hitler. Nació entre ellos una gran amistad. Eine große Freundschaft. 30 de abril de 1928. Querido señor Eichhorn, muchísimas gracias por la carta enviada por usted y su querida esposa, junto con el preparado de ozono, el cual probaré de inmediato. Me alegro que participen de los sucesos del movimiento y espero que el éxito final sea representativo de los obtenidos hasta ahora. Cariñosos saludos, Adolf Hitler. En febrero de 1930 llega una larga carta del Führer a la falda. 6 páginas de táctica y estrategia. Yo me pregunto si Hitler no tenía nada mejor que hacer en el momento, o era realmente Walter Eichhorn su hombre en la Argentina. 2 de febrero de 1930. Querido señor Eichhorn, a causa de una serie de pequeñas dificultades, el regalo recuerdo de la asamblea del partido en Núremberg, que yo personalmente diseñé, quedó recién terminado en enero y no en diciembre. Espero que usted no se moleste al enviarle en retardo junto con él los deseos de feliz año tanto a usted como a su querida esposa. Aprovecho la oportunidad para contarle algunos acontecimientos de nuestro partido que usted y su querida señora llevan tan en el corazón. A continuación describe Hitler detallada y rabiosamente de qué manera el Partido Nacional Socialista entra en la coalición de gobierno de Thüringer. Justifica su alianza con el Partido Popular al conseguir que le aceptaran sus condiciones, que su partido manejara el Ministerio de Educación y el del Interior. Quien posee estos dos ministerios y utiliza todo su poder sin miramientos ni escrúpulos, puede conseguir resultados nunca imaginados, escribe. Su hombre en el gobierno de Thüringer era doctor Frick, a quien describe como nacionalsocialista cocinado, y con la ayuda de la industria, escribe más adelante, había conseguido presionar lo suficiente a los partidos de la coalición. Al final agrega, Querido señor Eichhorn y querida señora, me permito otra vez en este momento agradecerles por la ayuda financiera que me otorgan y que me quita y alivia una parte importante de mis preocupaciones. Yo sé muy bien lo que significa para ustedes nuestro movimiento, nuestra obra en conjunto, y sé que la más bella manera de agradecerles será el resultado de nuestro trabajo. Muchas veces he profesado cosas y casi siempre he tenido razón, pero nunca hablé del momento de nuestra victoria. Hoy lo puedo decir con absoluta seguridad. Querido señor Eichhorn, si el destino me mantiene en salud, en 2 años y medio o 3, el pueblo alemán habrá abandonado para siempre su situación de humillación. Suyo afectísimo Adolf Hitler. Exactamente 3 años después, Hitler llegaba al poder. Revista semanal radiofónica.